Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza la tercera hora de programa. La finalizaremos con vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. La agenda cultural con Martín Espósito, Jorge Salán, el guitarrista de Mago de Oz, estará con nosotros. Esas y otras novedades dentro del mundo cultural. Tendremos también expediente del misterio. Os hablaremos de abducidos y del caso de un conocidísimo escritor, Whitley Strieber. Y antes y después de una recomendación, como no, toda la actualidad del mundo del cine. Profecías, milagros, objetos no identificados, poltergeist, experiencias cercanas a la muerte, fenómenos paranormales. Bruno Cardeñosa nos descubre en su libro Expedientes del Misterio, los mejores casos de la Rosa de los Vientos. Expedientes del Misterio, los informes mejor estudiados por la ciencia. De Libros Cúpula. Ya estamos en el callejón con José Manuel Escribano, que acaba de salir del cine, acaba de ir a ver Los Brazos Rotos, la nueva y esperada película de Pedro Almodóvar, pero no vamos a anticipar nada todavía, ¿verdad? Dentro de un ratito, Bruno, buenas noches. Porque hoy traemos a nuestra portada, buenas noches José Manuel, a Julia Roberts, Duplicity. ¿Te acuerdas de mí? Esto no ha sido casualidad, ¿verdad? Estar aquí, encontrarnos así. ¿Te imaginas vivir así? ¿Cuánto crees que haría falta? ¿20 millones? Yo calculaba 40. ¿Y qué hay que hacer para conseguir 40 millones de dólares? He aceptado un empleo de contraespionaje en Barkett y Randall. Van a mover ficha. Un producto nuevo. Algo muy gordo. La sola existencia de este producto debe protegerse con cuidado. Dios mío, el tío va a machacarme. Es una lucha a muerte entre compañías. La competencia hará lo que sea para echar mano a esto. Adivina a quién quieren como director de operaciones secretas. Tú en un bando, yo en el otro, es perfecto. ¿Sabes qué creo? Creo que te gusta la idea. El regreso a la gran pantalla de Julia Roberts. Pues sí, esperadísimo también, ¿no? Ya terminado sus afanes maternales, bueno, de momento, supongo. Pues aquí está Julia Roberts de nuevo, acompañada también por Clive Owen. Ya estaban juntos en Closer y ahora repiten en esta Duplicity, la película de Tony Gilroy, el director de Michael Clayton, recordemos, con Tom Wilkinson y Paul Giamatti, entre los dos grandísimos intérpretes británico y americano, respectivamente, componen un cuarteto de protagonistas realmente sensacional. Sobre todo yo diría que los dos veteranos, porque bueno, Julia y Clive van un poquito a lo suyo, ¿no? Es una historia que cuenta como, ya lo hemos oído, dos antiguos agentes del espionaje, ella es de la CIA, él es del MI6 británico, pues se pasan al espionaje industrial, que seguramente es menos peligroso, aquí no se pegan tiros o casi. Y bueno, pues esto es lo que cuenta la película, las andanzas de estos dos. Tony Gilroy es un especialista en enredos, en que algo parece lo que no es y no parece lo que es, y realmente hasta el final no sabemos muy bien qué es lo que está sucediendo de verdad en la película. Yo no sé si aquí se ha pasado un pelín, porque hay quizá demasiadas vueltas para atrás y para adelante, de hace tanto, de hace menos, de hace un poquito, de hace 48 horas, en fin, pero este es el esquema de la película y así hay que aceptarlo. Además de todo eso, pues intriga, como digo, una tremenda pelea. Yo creo que al final, por lo que se pelean las industrias, por un crecepelo, ya ves tú qué tontería, eso uh-huh. de la calvicie, en fin. Y bueno, un poquito de amor que también tiene que haber entre Julia y Clive. Y una película, bueno, pues uno de los grandes estrenos de esta semana. Desde el talón hasta la cintura, dicen que 1,12 m, que las piernas más largas del mundo. Es verdad, es verdad. Durante un tiempo, esas piernas y su presencia y su magnetismo, que era extraordinaria, le valió el apodo y ser conocida como la novia de América, sí, como la actriz mejor pagada de Hollywood. Estos años en los que ha estado pues más pendiente de su maternidad, cosa estupenda, por supuesto, ¿le han hecho perder esa posición en la cima? Hombre, sin duda, porque también han pasado los años y han pasado los kilos, como dice el anuncio ese, ¿no? Bueno, Julia Roberts es una estupenda actriz. Lo que pasa es que está justo en este momento en el que tiene que pasar a ser esa gran actriz madura, bueno, pues el modelo de Meryl Streep, más joven desde luego, ¿no? Pero esa es la carrera que ahora le queda a Julia Roberts, seguir progresando en la pantalla, pero ya dejar un poco los papeles de chica alocada, de heroína, en fin, de comedia. Puede hacer comedia naturalmente lo que quiera, es una gran actriz, ¿no? Pero está ya realmente en el umbral de la madurez, y yo creo que eso es lo que va a hacer ella a partir de ahora, papeles de mujer un poquito mayor. Con lo cual, los próximos papeles de Julia Roberts y este, por supuesto, los que vengan ahora, seguramente van a ser los que van a certificar cómo va a pasar a la historia de Hollywood, ¿verdad? Exactamente, así es, y vamos, yo le vaticino todos los éxitos, incluso algún Oscar de más mayor, ¿por qué no? Seguro. Vamos con las noticias. Noticia durísima. Pues sí, la verdad. La primera. Un accidente, en principio, no parecía tan grave. Después le ha causado la muerte definitiva a Natasha Richardson, la esposa de Liam Neeson. Pues sí, esposa de actor, de Liam Neeson, hija de Tony Richardson y de Vanessa Redgrave, nieta, sobrina, hermana de actores. Es decir, una mujer, una persona que estaba predestinada para la pantalla, para el teatro, para la televisión, que es lo que ha hecho esos 45 años de su vida. Natasha Richardson debería haber tenido una carrera infinitamente más larga. Algunas veces lamentamos aquí el fallecimiento de algún gran actor, de alguna gran actriz, ancianos, mayores, y decimos toda su carrera, toda su vida, etcétera. Claro, el problema de esta mujer es que le quedaba toda la carrera por hacer, sobre todo porque además en cine no se ha prodigado tanto. Debutó a los 4 años, eso es verdad, en una película de su padre, y luego ha alternado un poquito con el teatro, que realmente es lo que le gustaba a ella. Un accidente estúpido, un accidente de esquí cerca de Quebec, la llevaron corriendo a Montreal. Liam Neeson, que estaba en Toronto, fue corriendo a buscarla, la llevaron a Nueva York y allí no pudieron hacer más que certificar ya su defunción. Una treintena de películas, desde aquella primera con 4 añitos hasta Evening, la película de Lajos Koltai, en la que hacía de hija de su madre, precisamente. Era su gran ilusión trabajar junto con ella y lo hicieron en esta película. Y después Wild Child, la película de Nick Moore, que está todavía por estrenar y que veremos dentro de algunas semanas, y que será definitivamente su trabajo póstumo. Una auténtica pena, una desgracia, la pérdida de esta actriz que tenía naturalmente toda su carrera, toda su vida por delante. Nuestro homenaje, nuestro recuerdo a Natasha Richardson, que se marchó esta semana tras ese trágico accidente de esquí. Pues sí. Otra de las informaciones nos traen a nuestro país, nos sitúan en Madrid, en donde aquel mes de mayo de 1808 se armó una buena sangre de 2 de mayo. Varios meses se fue protagonista, entre otras cosas, o fundamentalmente por los 15 millones de euros que costó la película, subvencionada por la Comunidad de Madrid. Bueno, pues la polémica no cesa. Empezó entonces y no ha dejado de estar presente. Al contrario, ahora se reaviva por otro ángulo. Nada menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, toma cartas en un asunto que yo no sé muy bien si a ella le va y le viene de alguna manera, pero Esperanza Aguirre ha tachado nada menos que de escandaloso el hecho de que la película de Garci, Sangre de Mayo, no haya recibido una subvención para el doblaje de una copia en inglés para asistir a un festival. Y Esperanza Aguirre dice cosas realmente extrañas, como que si Garci no es de los de la ceja y que no aplaude a ZP y que entonces por eso no les subvencionan. Bueno, naturalmente el ICA, el Instituto de las Ciencias Audiovisuales Españolas, ha tenido que aclarar y han dicho que únicamente lo que han hecho es denegar una solicitud de pagar, fuera de todo canon y de todo plazo de subvenciones, pagar una copia en inglés de la película que Garci quería exhibir en un festival. Yo no entiendo cómo José Luis Garci todavía quiere más dinero después de esos 15 millones. Es que no llegaban para hacer el doblaje, los 15 millones de euros. Lo que no se explica a nadie es si los 15 millones se gastaron realmente en la película o en qué demonios, porque vista la cinta tampoco es que parezca la gran superproducción que parecía augurar con ese dineral. La película, recordemos, ha recaudado 738.707 euros y unos centimillos. O sea, no llega al millón. No llega al millón, ¿no? No llega ni a los 750.000 euros. Y lo que pasa con la película es que es bastante mala. Yo siento si Garci luego se pone malo con estas cosas, pero bueno, pues hay que decirlo de vez en cuando, ¿no? Y sobre todo esta cuestión es que es un poquito el colmo, ¿no? Durante mucho tiempo tiempo la gente se ha quejado de que se subvencionaba a los amigos y ahora Esperanza Aguirre se queja de que no se subvenciona a los que no son amigos. Yo creo que esto ya es darle la vuelta al tema de una manera impresentable y sobre todo a la señora presidenta, ¿qué le va y qué le viene de esto? Si ya le ha dado el dinero a García, porque se vaya a cenar con él, hombre. Claro, y para eso le dio los 15 millones de euros. Es que eso es lo incomprensible. Es decir, como si pide subvención para pagar a los actores. Pues entonces, sí, ¿qué es lo que una cosa, se subvencionó con esos 15 millones de euros? Sí, ¿no? Claro, García debe decir, bueno, es que ahora necesito para doblarla. Pues dóblela usted, hombre. Que claro. Además, en fin, actores de doblaje en inglés seguro que encuentra baratos por ahí. Salma Hayek, protagonista de nuevo, hombre, porque sí. Retorna también. Sí, también después de su maternidad. Esto realmente es estupendo, ¿no? Las actrices se toman su respirito, las que pueden, claro, para tener sus críos y luego vuelven al trabajo. Me parece fenomenal. Después de ser mamá, Salma Hayek ha hecho Circuit du Freak, la película de Paul Weitz, y se dice que quizá vaya a trabajar ya con Robert Rodríguez y también en la nueva película de Simon Boss. Pero lo que parece más seguro es que Salma va a ser la mujer de Adam Sandler, en una película, claro, la próxima película que coescribe y coproduce Adam Sandler, en la que participan también las estrellas todas salidas del Saturday Night Live, esto que de donde salió el propio Sandler, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Kevin James y otros cuantos. Es la historia de cinco amigos que se pierden de vista y después de 30 años se vuelven a encontrar justo en una fiesta del 4 de julio, el Día de la Independencia Americana. La película la va a dirigir Dennis Dugan, que es uno de los directores habituales de Sandler, el rodaje este verano, y yo tengo mucha curiosidad por ver a Salma Hayek de pareja, de esposa nada menos, de Adam Sandler. Puede saltar chispas o todo lo contrario. Vamos con la banda sonora original que nos ha traído hoy José Manuel Escribano, con un reparto repleto de estrellas, la banda sonora original de Magnolias de Acero. Película en la que también estaba Julia Roberts. Efectivamente, es un poquito también un homenaje a aquella Julia Roberts de las piernas larguísimas y de 21 años cuando hizo esta película, junto con Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine, Daryl Hannah, Olympia Dukakis. Shirley MacLaine decía aquí, que no hombre, que no estoy loca, es que llevo 20 años de mal humor. Un personaje auténtico. La película la dirigió Herbert Ross en el año 89 y esta estupenda banda sonora es del estupendo también compositor francés Georges Delerue. Ahora sí, es tiempo ya de conocer la opinión del crítico de la nueva película de Pedro Almodóvar, Los abrazos rotos. ¡Pare! ¿Dónde vas? Te dejo en esto. Por favor, Lena. Adiós. Lena, escúchame. Lena. Déjame. No sé de qué habéis hablado todos estos días. Pero yo sí sé lo que no os he contado en todos estos años. Es una trampa para que vuelvas. Al anuncio solo le falta un letrero que ponga se busca. ¿Y qué vamos a hacer? Mateo. Mateo, dime algo. Mateo ha muerto, Judith. Se estrenó ayer, esperadísima, por supuesto, como cualquier estreno de Pedro Almodóvar. Pues sí, Los abrazos rotos, escrita y dirigida por Pedro Almodóvar, producida por Esther García y Agustín Almodóvar. Dice Pedro, que siempre es tan gracioso, que en esa familia él es el genio y Agustín es el cerebro. En fin, lo de genio es de su propia cosecha. Bueno, protagonistas, todo el mundo lo sabe: Penélope Cruz, Luis Omar, Blanca Portillo, José Luis Gómez. Película número 17 en la filmografía del director manchego, que parece que no, pero está cerca de cumplir sus primeros 60 años. 17 películas en una carrera que abarca distintas épocas o fases, de Pepi Lucibón, su debut en el 80, A qué he hecho yo para merecer esto, y Mujeres a la borde de un ataque de nervios, de Matador a Kika, después, y a partir de 1995, ese otro cine con ansias de mayor profundidad, muchísimo más serio y, por lo menos él lo pretende, más maduro. De La flor de mi secreto hasta hoy, con Carne trémula, Todo sobre mi madre, Hable con ellas, La mala educación y Volver. Desde luego, Almodóvar raramente deja indiferente, eso es cierto. Tiene apasionados seguidores y feroces detractores. Hay quien defiende su cine primero, hay a quien le gusta más el actual, algunos adoran la misma película que otros aborrecen, y a unos les parece un genio, incluido él, y a otros un petardo. Y algunos, entre los que me cuento, pues ni una cosa ni otra. Lo que desde luego tiene nuestro laureado director es mucho olfato para el negocio, junto con su hermano, desde luego, y también mucho atractivo publicitario, creatividad y talento, no se le puede discutir. Los abrazos rotos, según su director, es una declaración de amor al cine, y será verdad si él lo dice. El protagonista es un hombre que mira a su pasado cuando él era otro. Harry Kane, Luis Omar, es un escritor y guionista ciego desde que 14 años atrás, cuando aún se llamaba Mateo Blanco y era director de cine, perdió la vista en un tremendo accidente de coche, accidente en el que también murió su amante Lena, Penélope Cruz, y donde también, en cierta forma, murió el propio Mateo. Harry vive solo, escribe guiones malísimos y solo se relaciona con su antigua jefa de producción y el hijo de esta, y será este joven precisamente quien sacará a la luz la memoria oculta y olvidada del escritor. Y entonces empezamos a conocer toda la historia, y Almodóvar va intercalando momentos presentes y pasados, procedimiento que está demostrado que no se le da muy bien, pero en el que él insiste. Mateo, en el pasado, rueda una película, Chicas y maletas se llama, protagonizada por Lena. Ella es una joven con mucha ilusión por ser actriz y ha convencido a su amante, el rico industrial Ernesto Martel, para que produzca su debut en la pantalla. Al mismo tiempo, Ernesto pone a su propio hijo a realizar un documental sobre el rodaje y su cámara persigue constantemente las idas y venidas de Lena y Mateo, que claro, se han enamorado. Y son descubiertos gracias a una lectora de labios que traduce implacablemente a Ernesto, en uno de los mejores momentos de la película, protagonizado por la inmensa Lola Dueñas, los verdaderos sentimientos de la pareja. La acción va ganando en dramatismo y el escenario se traslada al suelo volcánico de Lanzarote, que Almodóvar pretende que sea un elemento visual con carácter protagonista. Tiene toda la potencia para ello, pero el resultado está muy lejos de conmover y casi casi de interesar. La culpa seguramente es de ese constante ir y venir del argumento que quiere tener suspense y garra y no lo consigue. Hay otras razones que contribuyen al escaso brillo de la película. Los actores están regular. Bien Penélope, con muchas ganas, pero mucho más atrayente, y eso es grave, en su personaje de la comedia Chicas y maletas, que en el drama que la envuelve. José Luis Gómez no está precisamente cómodo, y Blanca Portillo y Luis Omar son muy eficaces haciendo de Blanca Portillo y Luis Omar respectivamente, y los demás por el estilo. Todo el mundo coincide en que los fragmentos cómicos son lo mejor y que ese estilo es el más propio de Almodóvar. Lo cierto es que Los abrazos rotos, película de muy buenas intenciones y como siempre con chispazos de interés, tiene faltas de continuidad, le sobra una pizca de soberbia, no es nada original y sobre todo su guión no es bueno. Resulta plano, no sabe rentabilizar sus propios clímax y lo que es más grave, no despierta la menor emoción. Almodóvar, es verdad, trabaja muchísimo dentro y fuera de la película, pero a veces tanta dedicación produce, como aquí, muy escaso rendimiento. No se ve y no se percibe, por lo tanto, en Los abrazos rotos ese genio. Lo que sí que es genial, está genialmente escrito y genialmente dirigida, la crítica de José Manuel Esquivano sobre Los abrazos rotos. Tiempo para el Super 10. Entre Galce y Almodóvar hoy van a tener dolores de cabeza algunos. Vaya por Dios. Puesto número 10. Bueno, la duda se recupera un poquito porque había caído al 11, estaba fuera de la lista. La película de John Patrick Shanley con Philip Seymour Hoffman y Meryl Streep de protagonistas. Puesto número 9. Más allá de los sueños de Adam Sandler, protagonizada precisamente por Adam Sandler, del que hablábamos hace un momentito. 2 semanas y ha perdido un puesto. En el 8. Pues esta es la película de la semana. Underworld, la rebelión de los licántropos. Un día me revelo yo también y cierro el Super 10 porque estas cosas son verdaderamente extrañas. Pero la taquilla manda. Patrick Tatopoulos es el director de esta tercera o cuarta entrega del Underworld dichoso. Puesto 7. Aquí continúa Vals con Basir. Esto es todo lo contrario, una película súper seria. Ari Folman la ha dirigido. Es una película de animación, pero es una película interesantísima. Subimos al 6. El lector de Stephen Daldry con Ralph Fiennes y Kate Winslet. 5 semanas en la lista, también ha bajado un poquito. Alcanzamos el 5. Sigue bajando El curioso caso de Benjamin Button. Fue número 1, ahora está en el 5. Lleva 6 semanas en la lista la película de David Fincher. En el 4. Gran Torino no ha podido conservar el número 1 de la lista más que una semanita, la película de Clint Eastwood, que él también protagoniza junto con Bi Wang. Puesto número 3. Pues Slumdog Millionaire de Danny Boyle con Dev Patel y Frida Pinto de protagonistas. 6 semanas en la lista y ha subido. En el 2. También ha subido muchísimo desde el 10. The Visitor, esta película del visitante, el hombre, el inmigrante que puebla nuestras calles y también las de América. Tom McCarthy es el protagonista. Esta es una película fenomenal. La verdad es que está muy animada y muy agitada la lista en estas últimas semanas, sí, con muchos cambios, muchas subidas, muchas bajadas, y esta semana con nuevo número 1. Pues de nuevo, que es antiguo, La clase, la película de Laurent Cantet, que fue número 1 hace 4 o 5 semanas, recupera el puestecito con François Bégodeau y Nassim Amrat en los papeles protagonistas. 9 semanas en la lista, la semana que viene, Super 10. Super 10 la semana que viene, y lo cierto es que en este Super 10, número 1 y número 2 son 2 películas extraordinarias. Fantásticas, sí señor. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. Gracias, Bruno, hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ...1985... ese año todo cambió para Willy Strieber. Comenzó a vivir una serie de experiencias inquietantes, la mayor parte de ellas cuando se encontraba junto a su familia pasando el fin de semana en una casa de madera que tenía a 100 kilómetros de Nueva York. Hasta entonces, Strieber era un escritor de éxito mundial. Algunas de sus obras, como Lobos Humanos o El Ansia, se convirtieron en éxitos cinematográficos. Pero como decimos, todo cambió. Durante varios años, los encuentros se repitieron con frecuencia. En ocasiones, un artefacto de aspecto tecnológico se situaba sobre la vivienda. A veces, incluso, cuando dormían en ella amigos del escritor, a quienes había invitado para pasar el fin de semana. Pero lejos de tratarse de algo esporádico, el fenómeno pareció quedarse a vivir junto a Strieber. Extraños seres invadían su dormitorio y le conducían al bosque, en donde se encontraba una nave ovalada de la que parecían haber salido aquellos individuos. De no ser por las huellas que dejaron esos humanoides o por la gente próxima a él que también veía esas luces, habría pensado que todo eran alucinaciones. Strieber sufrió una auténtica crisis personal. Todo lo que había erigido en su vida personal se desmoronó, en parte por la ansiedad y en parte por la cantidad de preguntas vitales que comenzó a hacerse. Incluso acudió a sesiones de terapia en grupo que se organizaban por parte de psicólogos y sus clientes. Esas terapias reunían a quienes habían sufrido un encuentro con visitantes de dormitorio o abducciones. Investigadores como el filósofo David Jacobs o el psiquiatra John Mack descubrieron que muchos testigos viven después de su experiencia el llamado estrés postraumático. Sin embargo, se produce una circunstancia especial. Y es que tras esa primera fase de crisis, muchas de las personas que han protagonizado encuentros cercanos transforman su inicial sensación en un proceso de comunión casi mística con el fenómeno. Precisamente el libro que escribió Willy Strieber para explicar sus vivencias se titulaba Communion. En la portada del libro aparecía un dibujo de la entidad que vio en sus encuentros. Miles de personas tenían la misma imagen insertada en su mente. Quizá por ello, el éxito del libro fue extraordinario. Decía Strieber que los ojos de ese humanoide provocaban una sensación desagradable y que acababa transformándose en algo mucho más interno. Pero como en las revelaciones de antaño, fue un proceso pausado. Así lo explica él. me sobrevino completamente un pavor extremo. El temor fue tan poderoso que pareció hacer que mi personalidad se evaporara completamente. Whittle cesó de existir. Lo que quedaba era un cuerpo y un estado de pavor crudo tan grande que me abarcó como una cortina espesa, sofocando, haciendo que la parálisis se tornara en una condición que parecía cercana a la muerte. Yo me morí y un animal salvaje apareció en mi lugar. Pero poco a poco comenzó la transformación y Strebber entendió que aquellos seres necesitaban de los humanos. Se lo preguntaba diciendo: ¿por qué mis visitantes eran tan sigilosos, escondiéndose detrás de mi conciencia? Solo podía concluir que ellos me estaban usando y que no querían que yo supiera por qué. Entonces yo era extremadamente peligroso porque estaba jugando un papel al climatizar a personas como ellos. Pero Strebber, enfrentándose a esos sucesos, se situaba frente a una especie de espejo. Ellos están ahí, al otro lado, son un reflejo del propio ser humano y una señal de que se está produciendo un cambio. La llegada de los ovnis significa, pura y simplemente, que el velo del tiempo ha sido rasgado y que la cultura está a punto de experimentar un profundo cambio, decía el autor. El profesor de psicología Kenneth Rind de la Universidad de Connecticut es uno de los que toma en consideración este tipo de experiencias. Es un auténtico científico. Describió que existían ciertos procesos similares en cómo se asimila la experiencia entre aquellos que tienen encuentros cercanos con ovnis y los que viven una experiencia cercana a la muerte. Pero Rind fue mucho más allá. Gracias al estudio de cientos de casos, el psicólogo descubrió que las consecuencias de ambos tipos de experiencias eran muy similares. Detectó que se producía en ambos una apertura de conciencia, temas y asuntos que antes jamás interesaban, pero que pasaban a ser el leitmotiv de quienes experimentaban un encuentro cercano. Por un lado, encontró que se producían una serie de alteraciones físicas, como más sensibilidad a la luz o agudeza auditiva. Es decir, es como si los sentidos se multiplicaran en su capacidad. Además, descubrió que un 51% de los abducidos y un 60% de las personas que vivían un encuentro cercano con la muerte desarrollaban habilidades psíquicas de las que antes no tenían noticia. En cuanto a la apertura de conciencia, los resultados estadísticos fueron mucho más notables. En unos y otros se incrementaba la preocupación por los demás, por los temas sociales y por la espiritualidad, aunque no por los senderos religiosos comunes, con los que habitualmente se producía una abrupta ruptura. También se producía un notable descenso de las necesidades materiales y una menor preocupación por impresionar a los demás. Tan notables eran estas sintonías estadísticas que no quedaba más remedio que aceptar, y así lo hizo Ring, que los encuentros cercanos con lo insólito suponían una transformación cultural a todos los niveles. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. ¡Martín viene de camino! Perdón, pero creo que no, está bien. Martín, adelante. ...33 segundos sobre los 33 minutos de las 3 de la madrugada. ¡Ay, ay, qué estrés! Muchos treses para... Bueno, aquí estamos los tres juntos. Te he visto casi comunión, ¿eh? Te he visto comunión total, Bruno. Oye, es un libro estupendo, la verdad. Y la gente no lo puede encontrar y siempre que lo decimos preguntan, pero es muy complicado. Pero hay una película que es más fácil de encontrar, aunque sea emuleando, que no pasa nada a veces. Martín, la agenda, muy buenas. Muy buenas, pues Silvia, sí. Muy buenas. Hola, hola. Vamos a por esa agenda cultural después de pasar unos días por Galicia. Qué tiempo más estupendo, la verdad es que nos ha hecho un tiempo ahí espectacular, excepcional sin duda para las fechas del año en las que nos encontramos. El jueves, de hecho, leía en el periódico El Progreso como un experto de Meteo Galicia decía que las temperaturas que se habían registrado en los últimos 7 días de haberse registrado en verano, pues estaríamos hablando de una ola de calor, vamos...